Bienvenidos amigos a un programa más Conversando con Jotavis. Les habla José Alonso Jotavis. El marañón me gusta, mucho más. El marañón me gusta, mucho más. Saludos amigos, hoy tenemos la grata presencia de Mario Félix Leonard, marito en Twitter y Facebook, y su esposa Yoasis Marcheco Suárez, pastores bautistas, una hermosa familia cristiana con quien tengo el gusto de compartir hoy en Conversando con Jotavis para Radio Cuba Libre Internacional, por vía telefónica en llamada de conferencia. Ok, Mario y Yoasis, saludos Mario. Saludos. Esta es la segunda crisma que estamos en contacto vía telefónica, ya que en el 2013 pues también tuvimos un contacto, hicimos unos videos, y bueno, de nuevo están por aquí en los Estados Unidos ustedes en esta época de Navidad. Adelante, Mario. Bueno, sí, Jotavis, ha sido excelente poder presenciar estas dos Navidades, aunque en esta nos vamos a ir justamente el día 23. Pasaremos, Dios mediante, la noche buena en Cuba y también el día de Navidad. Hubiese sido tentador quedarse aquí, te lo confieso, porque es una linda experiencia. Aquí se respira realmente la Navidad. Da hasta emoción pasar, llegar a una tienda y escuchar los lindos villancicos, ¿no? Lo cual en Cuba es toda una quimera, porque no hay nada de ese espíritu y es todo lo contrario. Pero, aunque eso es una gran tentación, en Cuba nos están esperando muchos hermanos que no han tenido esta oportunidad que hemos tenido nosotros, que Dios nos ha concedido, y nos están esperando con mucho anhelo, casi como si fuéramos Papá Noel, y vamos a llegar allá con muchas sorpresas para compartir con toda esa gente que no puede salir para acá. Qué bueno, me imagino. Yoasis, saludos también. Estamos en conferencia. Sí, adelante, Yoasis. Saludos para ti también, Javi, y para todos tus oyentes, y para nosotros realmente siempre es un placer hablar contigo, y sabemos además de cuánto, ¿verdad?, nos apoyas y nos ayudas desde las redes sociales, así que aunque no nos conocemos físicamente, nos conocemos virtualmente, y eso es algo bien importante. Y bueno, pues por supuesto este es un tiempo muy hermoso, pero creo que ya te había comentado alguna vez y vuelvo a comentarlo. A veces tantas ventas, tanta demanda, tanta hace que la gente el verdadero sentido, ¿no?, que tiene la Navidad, que es precisamente el de compartir, el de dar, el de entregar, el de perdonar, ¿verdad?, y el de reconciliarse, y por supuesto que Jesús, el niño Jesús nacido, que vino hasta los hombres para perdonarlos y para darles amor, es el verdadero sentido de la Navidad, y creo que eso es algo que es válido tanto para este país, que es un gran país, un excelente país, como para el nuestro, ¿verdad? Así que donde quiera que estemos nosotros los cristianos, siempre tenemos que recordarle eso a las personas que están, no importa en qué parte del mundo, decirles cuál es el verdadero sentido, el verdadero motivo de la Navidad. Correcto. Bueno, sí, es verdad, aunque no nos conocemos personalmente, pero siento un gran afecto por ustedes y, bueno, me emociono cuando hablo con ustedes. Es como si nos conociéramos. Claro, sí, es verdad, nos conocemos a través de las redes, hemos hablado muchas veces por teléfono. Tengo muchas amistades a través del teléfono y estaba pensando casualmente en ustedes y me recordé que digo, bueno, antiguamente el teléfono era solo para hablar. Ahora a veces las personas creen que el teléfono, como que el smartphone es un teléfono inteligente, como que es para las redes sociales, para la internet, pero sigue siendo todavía una herramienta de comunicación por a través de la fonética. Me gustaría saber, en estos dos últimos años, especialmente este año, que los Estados Unidos ya tiene relaciones con Cuba, las Navidades, lo mismo Marito que yo, si las Navidades han cambiado en algo en Cuba, se diferencian algo en este último año después de las relaciones. lamentablemente, mi amigo Otavis, te tengo que decir que para el pueblo de Cuba sigue siendo lo mismo. Porque en este año, no solamente para las Navidades, sino en las Pascuas, en Pentecostés, cada celebración ha tenido la impronta de la misma miseria y el mismo desencanto. Es más, yo te diría que la huella más visible del anuncio de las relaciones, del restablecimiento de relaciones, es que los cubanos que querían irse de Cuba antes de eso, que querían escapar de Cuba antes de eso, ahora están más urgidos de hacerlo, porque tienen el temor de que, aparejado a todas las negociaciones, desaparezca esa ley que los Estados Unidos nos ha dado a nosotros los cubanos, teniendo en cuenta nuestra situación exclusiva en el continente. Y esto ha generado un temor inmenso, y lamentablemente tú conversas con cualquier cubano a tu alrededor ahí dentro de la isla y enseguida te va a decir, te va a manifestar su deseo de escapar y ir a algún lugar donde pueda vivir mejor, incluyendo, por supuesto, las Navidades, porque ahora mismo nos están llegando noticias de Cuba de que, a pesar de que esta es una temporada tan especial, hay una miseria espantosa y nada ha cambiado. Ciertamente, yo el año pasado, el 17 de diciembre, cuando de una manera, inesperada, los gobernantes, tanto acá de Estados Unidos como de Cuba, decidieron reiniciar esta especie de diálogo, de negociación, entre comillas, que han iniciado en aquel entonces. Yo dije que al final sería el tiempo, y por supuesto, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, serían resultados, ¿verdad?, los que hablarían acerca de si realmente iba a ser eficaz o no esta nueva política que el presidente Obama ha querido retomar con respecto a Cuba. Y francamente, el tiempo, precisamente, ya pasó un año, y los resultados, que no se ven por ninguna parte dentro de Cuba y que el pueblo cubano pues para nada lo ha percibido, para nada ha sido para ellos beneficioso, ya están dando la palabra certera, el diagnóstico certero, ¿verdad?, de que realmente este cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba no ha sido para nada eficaz, no ha sido eficiente, y estamos en lo mismo, o como bien decía Marito, peor, porque realmente el pueblo de Cuba está experimentando ahora mismo una escasez, vaya, inexplicable, para como deberíamos estar después de que el presidente Obama dijo que todos estos cambios de política iban a ser para la mejoría del pueblo cubano. Sin embargo, en este momento estamos mucho peor que el año pasado. Cuba es un país que no avanza, es un país en retroceso, y este cambio hacia Cuba de los Estados Unidos no ha mejorado esa dinámica. O sea, seguimos hacia atrás, cada año estamos más mal, cada año hay más miseria, cada año el pueblo cubano siente aún más la decadencia a su alrededor, y precisamente la respuesta a esto está en que los cubanos no quieren estar dentro de la isla, quieren escapar, quieren salir al mundo. Ellos no conocen el mundo exterior prácticamente, no saben si es más fácil, si es más difícil, pero quieren salir, porque realmente seguir viviendo en esa agonía es algo que ningún ser humano puede tolerar. Yo creo que, te repito, es el tiempo, y ya pasó un año y van a ser los resultados, y después de un año no ha habido resultado ninguno, todo lo contrario, todo ha empeorado. Quienes van a decirle al presidente Obama que su política con respecto hacia Cuba es totalmente fallida. Sí, ha contribuido más a que todavía el pueblo pierda más las esperanzas. Y ha contribuido más también a la represión, porque yo también lo decía ese 17 de diciembre, lo único que va a hacer es darle más alas, o sea, va a alargar las alas del régimen. Ellos se van a sentir en mayor libertad para reprimir a los opositores y a aquellos que levantan su voz dentro de Cuba, y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Okay, como decía, bueno, y como decía Marito también, que ahora ustedes regresan a Cuba en estos días de fiesta, las Navidades, nuestras fiestas llegan hasta el 6 de enero, que era el Día de los Reyes Magos para los niños, y entonces dice, bueno, que vamos como Papá Noel para allá. Yo creo que ustedes me participaron que algunas veces han tenido actividades, que ustedes han regalado juguetes a los niños en el templo de ustedes, ¿no? Ustedes pertenecen a la Iglesia Bautista, ¿no?, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, Otavi. Efectivamente, nosotros, déjame decirte, a pesar de vivir en un país donde las Navidades dejaron de celebrarse, tú conoces mejor que nosotros, desde la zafra famosa del 70, que no se dio, y que lo único que nos dejó fue que se acabaron entonces la celebración de las Navidades, a pesar de que esas celebraciones no volvieron a retomarse como un día feriado hasta que Juan Pablo II fue en el año 98. Yo tuve la bendición de nacer en un ambiente bautista desde niño, y a pesar de que en el país no se celebraban las Navidades, mi familia la celebraba y la iglesia la celebraba. Y cada año esta para nosotros ha sido, aún viviendo dentro de Cuba, una temporada muy especial. Nosotros, ahora que tenemos responsabilidades ahí como pastor y misionera, pues también damos todo lo que podemos de nosotros mismos para que las personas que están a nuestro alrededor sean lo más felices posible. Y bueno, pues aprovechamos estas oportunidades para compartir con los niños que de nuestras comunidades lo que podemos, ¿no? Y lo hemos hecho desde antes de poder tener esta posibilidad de este viaje, y lo estamos haciendo ahora todavía más con esta posibilidad. Esto es lo que nos insta a regresar esta vez, pudiendo habernos quedado hasta enero, irnos precisamente el día antes de la Nochebuena. Y como tú bien dices, esta temporada se extiende hasta el día 6 de enero. La diferencia es que en Cuba ese día 6 de enero es un día como otro cualquiera, porque aunque le dieron el regalo a Juan Pablo II el día 25 de diciembre, yo pensé que le iban a dar algún día de regalo a Francisco, pero no. A Benedicto XVI le dieron el regalo del Viernes Santo, pero a Francisco no le dieron ningún día de regalo. Yo pensé que el día 6 se lo iban a conceder a él. Pero aunque va a ser un día cualquiera, nosotros sí vamos a tener algún tiempo especial, y específicamente el domingo que está anterior al día 6, que creo que es el domingo 3, vamos a tener una fiesta de celebración, teniendo en cuenta que el día 6 los niños van a tener que estar en la escuela como otro día cualquiera. Qué bonito. Cierto, y bueno, yo quisiera recordar que el año pasado, precisamente en la celebración del Día de Reyes Magos, nuestra iglesia celebró ese día rodeada de policías. O sea, no sé qué ocurrió ni cuál era el temor que ellos tenían, pero alrededor de 4 patrullas policiales rodearon nuestra iglesia. Nosotros documentamos eso también en la internet, y fue algo tremendo, porque al final, aún así, con los policías allí queriendo amedrentar a los niños fueron a nuestra iglesia y celebraron con nosotros el Día de Reyes. Algo totalmente ridículo de parte de la policía, de parte del régimen, porque es histórico y además es una celebración religiosa. El Día de los Reyes Magos es parte también de la Navidad, es una celebración que realizan todas las iglesias cristianas en el mundo, y por supuesto hacer todo este despliegue militar, policial, es algo que lo único que le ha demostrado al mundo es que el régimen cubano todavía, de alguna manera, y respeta también los derechos de la libertad religiosa. Claro. Adelante, Mario. Sí, esto que me decía, que estaba recordando yo, Alexis, ¿no? Lo que sucedió el pasado 6 de enero, Día de Reyes, porque nosotros el año pasado no estuvimos toda la temporada de Navidad como vamos a estar ahora, sino que específicamente volvimos para esa fiesta. Y era muy curioso porque era nuestro regreso a una Cuba diferente, suponíamos, a la que habíamos salido. Cuando nosotros salimos esa ocasión de Cuba, salimos con el mismo gobierno enemigo del gobierno de los Estados Unidos. Estando aquí se dio la noticia del 17 de diciembre. Y yo regresé con mucha curiosidad porque dije, bueno, ahora regreso a un país que políticamente los que están desgobernando, ¿no? Pero que tienen el poder, ahora son amigos, o por lo menos han comenzado el restablecimiento de relaciones. Por lo tanto, supongo que, como ya no hay enemigos, y ya yo supongo que entonces yo no sea mercenario de nadie, pues entonces, ahora ya no haya problema. Y, contradictoriamente, la gran sorpresa para mí fue que ese día de Reyes, nuestra iglesia rodeada, yo dije, pero ¿qué es lo que ha cambiado aquí, señores? ¿Qué ha cambiado? Entonces, por supuesto, me di cuenta que desde el mismo día que se anunció el restablecimiento de relaciones, el señor general desde Cuba, que restableció esas relaciones, lo estaba haciendo con su uniforme militar de general. Y entonces yo me di cuenta que el mensaje desde el mismo inicio era un mensaje de que si los americanos quieren hacer relaciones, perfecto, pero nosotros no vamos a cambiar. Ese fue el mensaje del uniforme militar de Raúl Castro. Y tuve la oportunidad hace poco de decirlo ante una audiencia congresional en Miami a principios de septiembre. La impresión que me da es que Raúl Castro se está riendo de Barack Obama. Y esto, por supuesto, en publicidad con otros entes mundiales como el propio Vladimir Putin. Está riendo de Obama, lamentablemente. Claro, sí, es correcto. No, esa es la opinión general de todos los del exilio y de todos los círculos políticos y demás en las redes sociales. Bueno, y especialmente el día 6 de enero en nuestra cultura, ¿no? Es debido a que después del nacimiento de Jesús, bueno, según cuenta la cronología, la historia, ¿no? Pues los Reyes Magos se acercaron al pesebre, ¿no?, donde nació Jesucristo, le llevaron oro, incienso y mirra. Entonces, de ahí es que viene la tradición de nosotros en la cultura hispana romana, ¿no? De ella, porque la cultura americana sabe que los regalos son el mismo 25, la misma Navidad. No existe el Día de Reyes Magos, en la cultura de nosotros sí. Entonces, ese es el día que dedicamos a los niños, a los regalos, ¿no? Y como me contaba, es penoso que tú crees que ya muchas familias, muchos niños en Cuba se les haya olvidado ese día, ¿no? Bueno, sí, una muestra de que ese desgobierno no ha logrado una buena parte de todo lo que pretendía. Es que a pesar de las penurias y las carencias, alguna gente, como yo te contaba, nunca olvidamos ese día, en caso de mi familia, de las iglesias, pero hoy en día, a pesar de que sigue una espantosa miseria, y a pesar de que no hay fiesta el día 6, por ejemplo, la gente sigue tan al tanto, sobre todo por todos los familiares que viven acá en los Estados Unidos, que influyen muchísimo. Y sí saben que hay un día de Navidad, saben que hay un día de Reyes, y tienen la esperanza de poderlo celebrar en abundancia dentro de no mucho tiempo, espero. Qué bueno. Espero que así sea. Sí, yo creo que tenías un comentario, Yoaxi, ¿verdad? Sí, ciertamente durante mucho tiempo el Día de Reyes Magos fue casi que olvidado, porque yo recuerdo en mi infancia prácticamente los niños no celebraban el Día de Reyes y las Navidades, tú sabes, pues fueron prohibidas durante mucho tiempo en Cuba. Pero creo que sí, que los cubanos han retomado mucho el espíritu este navideño, y tú sabes que a los cubanos les encanta todo esto de hacerse regalos unos a otros y de recibir y de dar. Y es bien bonito este tiempo verdaderamente de los Reyes Magos, sobre todo en las iglesias, que por cierto nunca, a pesar de la persecución, nunca dejaron de celebrar las Navidades y nunca dejaron de celebrar los Reyes Magos. Y yo recuerdo, otra vez, una anécdota bien linda de lo que hacían muchas iglesias en Cuba durante la época de mayor escasez. Los miembros recogían la cantidad de dinero que pudieran dar. El que podía dar 2 pesos, 2 pesos, el que podía dar 5 pesos, 5, el que 20, 20, y entonces hacían como una especie de colecta y compraban regalos, a veces eran regalos muy simples para los niños, y en otras ocasiones pues también era como si repartieran el nombre de los niños, ¿no? A mí me tocaba un niño, entonces yo tenía que hacerle un regalito a ese niño, era como una especie de yo soy el padrino de alguien, ¿no?, y tengo que hacerle el regalo, y era bien, bien lindo, porque al final me doy cuenta ahora que nunca han logrado matar ese espíritu de compartir que tenemos los cubanos, que es algo tan natural en nosotros, ¿no?, y que, bueno, gracias a Dios, el régimen con todas sus políticas y sus patrañas totalmente ateas y extrañas, pues nunca pudieron robarle al pueblo esa espiritualidad tan linda que tiene de manera natural. Qué bueno. No, y encima de que, como ellos no pueden proveer, pues entonces les molesta que otras instituciones, otras personas provean. Y normalmente, exacto, cuando uno hace esto, cuando uno hace esta fiesta a los niños y le da regalos y eso, no es algo más bien humano, cristiano, no es algo político que uno hace a los niños, pero como ellos tienen ese concepto político de adoctrinamiento con los niños y todo, pues les molesta. Exactamente. A través de mi vida aquí en los Estados Unidos, tú sabes, cuando ha habido situaciones malas, que la economía ha estado mala y toda esa serie de cosas, pues yo esporádicamente leo la Biblia, ¿no? No soy un teólogo ni nada así, pues no, pero me gustaría compartir esto con ustedes porque me ha resultado que varias veces cuando he leído esto me ha dado esperanza, ¿no? Y ojalá este versículo sirviera de esperanza en Cuba. Jeremías 32:15. Te lo voy a leer porque yo sé que ustedes lo saben, pero te lo voy a leer para los radioescuchas, también los oyentes. Jeremías 32:15, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Entonces es un versículo que siempre me ha dado esperanza a mí de que va a mejorar la economía, va a mejorar el país, la nación, bueno, la nación que me ha tocado vivir en los Estados Unidos, que ya llevo 40 años aquí, 3/4 partes más que en mi patria donde nací. Así que es parte de mi patria acá también, mi segunda patria, la patria donde nacieron mis hijos. Pero me gustaría, este versículo, pienso hay veces que me gustaría que, pienso en Cuba cuando leo este versículo también, pienso que un día en Cuba llegue a esa etapa de progreso. ¿Qué me comentas de ese versículo? ¿Podemos tener esperanza? Oye, dime. Sí, Otavis, sí. Yo te voy a responder con otro versículo. Te voy a responder con un versículo de otro libro profético también, en este caso de Habacuc, capítulo 3. En el versículo 17 describe la situación que tenemos ahora mismo en Cuba, ¿no? La tuya nos da esperanza, porque el versículo que tú nos citas dice lo que esperamos que va a suceder. Pero Habacuc, capítulo 3, 17, dice que aún en medio de la situación que ahora está viviendo, una situación similar a la que está viviendo Cuba, podemos ser agradecidos con Dios. Mira qué lindo. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que estamos haciendo ahora muchos en Cuba. Ojalá que los cubanos, en medio de la miseria, puedan alabar el nombre de Dios, agradecerle a Él que nos los ha dado todo. Y Él, a fin de cuentas, es el que está por encima de la historia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el más interesado, estoy convencido de eso, en que Cuba se transforme y Cuba cambie. Pero, por supuesto, cuenta con nosotros, los seres humanos, que somos los que no hemos hecho bien nuestra parte. Pero ojalá en el 2016 nos pongamos para la cosa, como se dice en Cuba, y dejemos que Dios actúe en medio nuestro para que esta situación de Cuba ahora cambie y muy pronto ocurra lo que en ese versículo tú nos dedicas. Gracias, Marito. Yo sabía que yo, comunicándote esto, algo iba a aprender yo. Y bueno, ese mira, porque casualmente no me sabía ese versículo. Habacuc, me dijiste. Sí, Habacuc 3.17. 3.17, me lo voy a leer. 18. De 3.17, 18, sí. Ok. Dime, Giovanni. Cierto, Otavis, me da mucha alegría que busques, ¿verdad?, en la esperanza viva que es Jesucristo. Porque realmente, o sea, los cristianos somos personas que precisamente lo que nos mueve, lo que nos impulsa en esta vida es precisamente la esperanza. Aún dice el apóstol Pablo que nosotros sufrimos porque estamos en este mundo, pero la diferencia es que sufrimos como aquellos que tienen esperanza y no como los que no la tienen. O sea, todo el tiempo, aún en medio de las pruebas y las dificultades que se pueden vivir dentro de Cuba, estamos viviendo con nuestra mira puesta en lo que va a venir, que va a ser mucho mejor que lo que ya tenemos. Para eso confiamos en un Dios que jamás miente, ¿no? Y yo creo que precisamente en la prueba es donde nosotros pues creamos un poco esa paciencia que nos hace esperar y que nos ayuda a tener esperanza y a no perderla. Aun cuando a veces las cosas, los tiempos, hacen que de alguna manera las personas comiencen a desesperarse. ¿Cuándo llega el momento de la libertad de Cuba? ¿Cuándo por fin nuestro pueblo va a ver la luz del sol? Pero hay que tener paciencia. Yo creo que los pacientes son precisamente aquellos que no por ser pacientes dejan de ser perseverantes. Y nosotros los cristianos, en medio de nuestra paciencia, de nuestra espera, pues perseveramos. Eso lo hace el verdadero cristiano, persevera, lucha. Sigue adelante con la esperanza de que en algún momento el cambio va a ocurrir y que nosotros vamos a marcar precisamente la diferencia. Así que estamos ahí esperando, como dice el apóstol Pablo, esperando pacientemente, porque la paciencia, la prueba produce paciencia, y la paciencia produce precisamente el gozo de la esperanza. Correcto. Yo creo que, como una reflexión que he tenido últimamente yo en estos días, ¿no?, que nos acercamos a esta fecha y todo, yo pienso que si nos convirtiéramos en un pueblo, una nación, que nos volcáramos a Dios, yo creo que finalmente llegaríamos a un punto que seríamos libres. ¿Qué tú crees? Bien, seguro. De hecho, Jesucristo lo dice en la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy parecido al pensamiento de nuestro apóstol Martí, que dijo: ser culto para ser libre. Pero en este caso, la mayor cultura que puede tener un ser humano es reencontrarse con su Creador, ese que nos creó, que nos dio la vida, y ese que fue capaz incluso de humillarse hasta lo sumo, reencarnándose como su Hijo Jesús, para terminar en una cruz, muriendo por nuestros pecados, pero por supuesto, resucitar para darnos esperanza, porque Él es un Dios vivo y un Dios que quiere que las cosas que mueren o que están en una situación de sufrimiento y de calvario, como está ahora Cuba, pues tengan también su resurrección. Y yo creo que es lo que estamos esperando ahora mismo. Ok, Joaxi, me ibas a comentar algo, me parece que te oí. Sí, así mismo, Javis, creo que Dios ama a Cuba. Ahora hace falta que Cuba ame a Dios, que Cuba realmente se arrepienta de todos sus pecados nacionales, que han sido muchos durante estos 57 años. Podríamos mencionar a muchos de ellos, pero creo que el más importante de todos ha sido precisamente un pueblo que por miedo o por lo que fuera, en un momento determinado dio la espalda a Dios, abandonó los templos y siguió a una ideología de hombre, una ideología humana. Y creo que muchas veces algunas personas cuando me hablan me dicen, Dios se ha olvidado de Cuba, y yo siempre respondo que precisamente es todo lo contrario. El pueblo de Cuba, lamentablemente, en un momento determinado se olvidó de Dios y le dio la espalda. Y esto, de alguna manera, ha acarreado como consecuencia todo este sufrimiento y todo lo que hemos vivido durante todos esos años de comunismo en el país. Creo que el pueblo de Cuba necesita retomar su identidad, y en su identidad precisamente estaba Dios. Era un pueblo muy creyente, el pueblo de Cuba. Un pueblo que además sencillamente practicaba, en su mayoría practicaba el cristianismo, ya fuera en la modalidad católica o en la modalidad evangélica, pero lo hacía. Era un pueblo que seguía a Dios, que creía en Dios, y sencillamente se dejó amedrentar por un grupo de hombres que tomaron el poder en un momento determinado y que sencillamente quisieron cerrar las puertas de los corazones de los cubanos a Dios, y lo lograron en muchos casos. Mucha gente que toda una vida habían vivido, habían sido educados, habían sido criados dentro de la doctrina evangélica cristiana, y sin embargo, cuando llegó el comunismo, pues por miedo, por lo que fuera, cerraron las puertas de sus corazones a Dios y siguieron una ideología humana. Así que yo creo que cuando el pueblo de Cuba se reencuentre, tenga ese reencuentro hacia Dios y pida perdón a Dios por todos esos pecados nacionales que durante todos estos años nuestro país ha tenido de manera social, de manera general, ¿no? Pues entonces Dios creo que va a hacer muchas cosas, pero ese momento de pedir perdón, ese momento es muy importante, y yo creo que todavía el pueblo de Cuba, pues en su mayoría, no ha tomado esta decisión. Creo que cuando eso ocurra, porque como bien dice Mario, ha dicho varias veces, la situación de Cuba es una situación más espiritual que de otra índole. Así que cuando eso ocurra, yo estoy segura de que Dios está ahí esperando por ese momento, porque Dios ama a Cuba de una manera muy especial. Me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Bueno, les iba a tocar la campanita cuando estábamos cerca del tiempo, pero les voy a avisar. Me alegro mucho de estar con ustedes aquí. Les agradezco por participar conmigo, por estos mensajes tan bonitos para este programa de un servidor de ustedes y un amigo. Y bueno, seguiremos, como siempre, seguiremos la trayectoria de ustedes dos cada vez que podamos, pues, y estamos aquí. Y oye, gracias. Un abrazo. Gracias, y bueno, recordarte que te llamamos constantemente Jotavi, porque para nosotros eres Jotavi en Twitter, claro. Pero bueno, eres nuestro amigo también José Alonso, por cierto, con el nombre del esposo de María, aquel que formó parte de esa sagrada familia y que tanto ayudó para que el niño Jesús fuera cuidado. Y te agradecemos también mucho a ti, que Dios te bendiga y que muy pronto podamos compartir incluso en una Cuba libre en tu Santa Clara natal. Gracias, y nos vemos allá. Y bueno, ya llegamos ya finalmente. El Marañón me gusta, mucho más. El Marañón me gusta, mucho más. Amigos, hemos llegado al final de este programa, Conversando con Jotavis, en Radio Cuba Libre Internacional. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima. Les habló José Alonso, Jotavis.